En esta mañana ya la ventana se abre a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la consola se llama Luigi Loyo. Apláudase usted mismo, camarada, que hace un buen trabajo. Saludamos a Enza García. Motivos personales evitan que esté hoy con nosotros, pero ya mañana estará de regreso la camarada Enza García. Saluda a este servidor Randolph Borges, que por supuesto le da la bienvenida a los protagonistas, hacedores de patria, constructores cotidianos de revolución. Esos son ustedes, mi gente. Así abrimos esta ventana el día de hoy con la agrupación El Gran Tombo. Protesta. Estamos cansados de tanta violencia, estamos cansados de la guerra, estamos cansados del odio. Nosotros que por décadas, por todos estos años, 15 de revolución, hemos manifestado, hemos actuado desde la revolución, hemos realizado obras gracias al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, de quien por cierto hoy, oye, se cumple un año de la última vez que regresó a la patria. 18 de febrero de 2013 llegó a la patria el comandante supremo Hugo Chávez. Ya por última vez el regreso a la patria, todavía no nos pega, ¿no? Nos llenó de esperanza este retorno, nos llenó de mucha fe, de mucho optimismo, de alegría. Ese retorno a la patria, aquella madrugada del 18 de febrero del año pasado. Ya un año de aquel día, hoy con el sentimiento del comandante, con su pensamiento, con su legado, el pueblo está activo, el pueblo está defendiendo sus logros, sus méritos. Marcha de trabajadores petroleros que se produce en este momento en las inmediaciones de la Plaza Venezuela en Caracas. Está colmada, abarrotada la plaza para reivindicar sus derechos. Están marchando en la celebración de la firma de su contrato colectivo. Los trabajadores petroleros, la gente que hace que entren los cobres a Venezuela. Vamos a estar claros, así es, así de sencillo es. Bueno, les decíamos que durante estos 15 años de revolución el comandante nos enseñó y lo puso en práctica a obrar con el amor, construyendo patria, con disciplina, con mucho cariño por el pueblo. Bueno, demostraciones de amor del comandante hacia su pueblo y viceversa son ya legendarias, ¿no? Estas manifestaciones, la creación de las misiones. ¿Qué más amor que el que se da a su pueblo para enseñarle a leer y escribir, para darle salud, para darle educación en todos los niveles? Para darle acceso a la alimentación a precios justos y a precios solidarios. Para darle vivienda digna. Para dar calidad de vida. Todo esto ha hecho la revolución. Y en cuanto a obras de infraestructura, bueno, para mí, en una opinión muy particular, la mayor demostración de amor en cuanto a obras de infraestructura, el Hospital Cardiológico Infantil. Una demostración de amor por nuestros niños, por esas generaciones futuras, no solo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, que ha prestado apoyo y servicio el Hospital Cardiológico Infantil. Perderemos la cuenta de todas las actividades y todas las obras realizadas con amor. Mientras se ha construido el amor desde el gobierno revolucionario, otros sectores han despertado el odio. Mientras el gobierno de Chávez y ahora el de Maduro han hablado de paz y siguen hablando de paz, la respuesta de otros sectores es la violencia. Nosotros optamos por el amor, nosotros optamos por la paz. Allá ellos con el odio y la violencia se quedarán cada día más solos, se quedarán cada día más encerrados en su egoísmo. Quiero destacar, para que ustedes tengan una demostración de lo que estamos hablando, destacar lo que en este momento está siendo un ataque vía redes sociales en contra del periodista Vladimir Villegas. Saben ustedes que Vladimir Villegas es conductor de un programa de televisión en la planta privada y opositora Globovisión. También conduce un programa de radio en la emisora privada y opositora Unión Radio. Y ha tenido sus posturas bien encontradas, bien opuestas contra el gobierno este periodista, Vladimir Villegas. Las ha tenido. Sin embargo, ayer fue entrevistado por la cadena internacional CNN y tuvo una postura moderada sobre los hechos de violencia que han estado ocurriendo y sobre todo en el caso de la actuación de medios de comunicación. Vladimir Villegas dijo en un programa de televisión de la cadena CNN que no considera que haya habido censura en la cobertura de los hechos violentos ocurridos en Venezuela en los últimos días. Indicó que en lo que respecta a Globovisión, no ha recibido como periodista ninguna instrucción de censurar ninguna información ni quitarle cobertura a algún hecho, ni que le restemos la importancia que algún hecho tiene. Explicó que la nueva administración del canal ha buscado privilegiar el equilibrio informativo. Hay un tema también de responsabilidad en la cobertura de la información y ha sido una línea del canal con esta nueva administración tratar de que el canal juegue un rol de equilibrio informativo en la sociedad venezolana y no sea parte de la polarización. ¿Qué pasó? Bueno, a través de las redes sociales están desgarrando a Vladimir Villegas por estas declaraciones que, ojo, muy lejos de estar justificadas estos ataques, puesto que él mantuvo su posición como periodista, como ser humano crítica ante el gobierno, ¿no? De no compartir el gobierno, también hizo reflexiones sobre los ataques violentos, sobre evitar los atajos violentos y fuera de la Constitución. Ah, no, pero la disposición de muchos de estos señores que apuestan por el odio y por la violencia ha sido atacarlo, ha sido repudiar todo discurso sensato. Ellos apuestan al discurso de la locura, al discurso del desenfreno, al discurso de salirse de los canales constitucionales. Esto es lo que están apostando algunos sectores que hoy están concentrados muy cerca de la concentración que encabezan los trabajadores petroleros. Están a solo un bulevar de distancia. Unos en Plaza Venezuela, los otros en el otro polo, en Chacaíto. Con la amenaza latente de marchar hasta el centro de la ciudad. Recordamos que esta manifestación, esta marcha, no fue permisada hasta las inmediaciones del centro de la capital. Allí queremos destacar también las declaraciones dadas hace poco por Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Manifestó que Leopoldo López no tiene nada que buscar en la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. ¿Qué va a hacer Leopoldo López? ¿Cómo anunció que se dirigiría hasta el centro de la ciudad? ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer Leopoldo López en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz? Escuchen lo que dijo Rodríguez Torres. Creo que se fumó una lumpia, porque tiene que entender que yo ni emito órdenes de captura, ni soy juez de la República. Este es un estado donde cada institución tiene su rol. Quien tiene la autoridad de la investigación es el Ministerio Público, dijo, para referirse a la amenaza de Leopoldo López de marchar hasta la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que ya sabemos que queda aquí en la Avenida Urdaneta. Que se presente en otro lado, le dijo, porque el Ministerio no tiene nada que ver con la orden que se emitió en su contra, que asuma su responsabilidad ante el país. El ministro destacó que la supuesta marcha convocada por López, que pretende arribar al Ministerio de Interior, debe contar con un permiso que emite la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital. Más temprano, ya sabemos, El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, informó que la derecha no ha solicitado ningún permiso para manifestaciones públicas este martes en la capital del país, tal como lo establece la Constitución de la República. No nos han solicitado ningún permiso, por tanto, no hay ninguna manifestación autorizada para el día de hoy. Para la gente de la oposición. Pese a no tener permisología necesaria, Leopoldo López amenaza con llevar a cabo dicha marcha y pretende continuar alentando acciones violentas de grupos de choque que desde el pasado miércoles han dejado un saldo de 3 personas fallecidas y más de 70 lesionados en todo el país. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, Leopoldo López obviamente está actuando nuevamente fuera de la ley, está actuando fuera de la legislación nacional y, bueno, esto no es raro en él, ¿no? Ya parece que es una costumbre en este señor. Y queremos destacar, ya en esta primera parte del programa, e invitarles para quien llegó tarde, para quien no pudo estar en casa a tiempo, para quien no la ha escuchado todavía, una grabación que divulgó ayer el programa Cayendo y Corriendo, conducido por el filósofo y politólogo Miguel Ángel Pérez Pirela, en Venezolana de Televisión, difundió un audio en el cual se revela las fuertes sumas de dinero, y dicen que es un fondo, imagínate lo que no sea el fondo, a partir de allí todo lo que puede venir. Un fondo de 120 mil millones de bolívares que tiene la derecha para pagar sicarios. El dinero servirá para pagarle a sicarios motorizados. Les pagan 3 mil bolívares diarios y la recluta va por 300 y pico. Pirela indicó que uno de los protagonistas del diálogo es un militar retirado, mientras que el otro es un sociólogo asesor de Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la llamada Mesa de la Unidad. Vamos a escuchar un fragmento de este audio colectivo donde ustedes pueden y podrán apreciar cuál fue el contenido de esta conversación en cuanto a las sumas de dinero que están manejando estos sectores. Y ayer en el programa de la cadena de Nicolás, Diosdado Cabello dijo 4 cositas, ¿no? Pero siempre a mi lado, a la derecha. ¿Quién? Entonces, Diosdado, ahora te digo algo, que esa derecha no se equivoque, porque esto se puede convertir en un candelero. Sí. Que no va a durar mucho, porque la derecha no tiene poder de fuego, salvo que cuenten con elementos. Eso sí, tienen la plata pareja. Pues tienen un fondo de 120 mil millones de bolívares que lo reunieron a la velocidad del rayo. Eso es bastante. Para pagarle a sicarios motorizados y armarlos es mucho dinero, porque te pagan 3.000 bolívares diarios, ¿ah? 3.000 bolos diarios se pagan, y la recluta va por 300 y pico. Ahora, eso está focalizado en Caracas, ¿qué te parece? Qué cosa tan atípica, ¿no? O sea, te levantas un proceso de protestas, pero las manifestaciones de calle están en Caracas. En el interior no hay nada. En Margarita cerraron una calle, pero la gente hoy está trabajando. En Barquisimeto, gente de Falcón tiene eso más o menos controlado, porque allá la gente Uchipluma. Yo no sé exactamente cómo es que los barquisimetanos interpretan esa expresión, ¿ok? En Puerto Ordaz sí hay algo preparado, pero las cadenas comerciales detienen a los saqueos. O sea, dicen que eso daría espacio a que saquearan los centros comerciales. En Aragua, tú no ves manifestaciones en Aragua. En Valencia, una que otra, pero sin mucha fuerza, porque el valenciano del este no le interesa nada a los paternensuelos que están en la zona marginal. ¿Maracaibo? Que soltaron la recorrida de la policía y de la gente no se atreve. ¿Táchira y Mérida? Mérida está ahorita acuartelada, ¿saben? Estado de sitio, o sea, Mérida está bajo recorrida militar por todas las principales avenidas. No sé si hoy iban a reanudar las, no estoy seguro porque no me he informado. En Táchira están haciendo el mismo operativo de Mérida, tienen los contingentes en recorrida, o sea, patrullaje de calle. ¿Seguimos de conversación? Sí. Ok, te llamo. Chao, pues. Bueno, pues. Hasta luego. Ya, te llamo, hablamos luego. Bueno, así están las cosas, ¿no? 120 mil millones de bolívares que recogieron en tiempo récord. ¿De dónde sale esa plata? Estamos hablando en bolívares, ¿eh? En bolívares. ¿De dónde sale esa plata? Por eso es, señoras y señores, que algunos de los empresarios de este país están chillando de forma pareja y han, fíjate cómo nos han desviado a raíz de toda esta ola de violencia propiciada por sectores de la derecha, nos han desviado de la atención que debemos seguir prestando a la guerra económica. ¿Qué pasa? Estos señores que financian estas actividades golpistas lo están haciendo en bolívares. Lo están haciendo desde acá, desde el país. Con razón están chillando porque les van a cerrar el chorro con esto de la ganancia máxima del 30%. Se les va a cerrar el chorro con la ley de precios justos. ¿Por qué empezaron las protestas? Vayamos allá, vayamos al porqué de la situación. Porque ya estamos inmersos en esta ola de protestas todos los días. Decimos protestas por decir algo, porque en realidad son actos vandálicos, ¿no? Y hay que revisar el porqué, siempre, camarada. Preguntémonos el porqué llegamos aquí, por qué estamos aquí. Revisar desde incluso por qué estamos en revolución, ¿no? Y por qué esta gente ha decidido lanzarse a las calles de manera violenta, auspiciados por los poderes económicos del país. Porque no me vengan con el cuento, ahí está Leopoldo López, representante de los poderes económicos del país. María Corina Machado, representante de los poderes económicos del país. Están a la cabeza, eso no quiere decir que estén solos en esto, ¿eh? Ni que sean las únicas cabezas visibles. ¿Por qué arranca esto? Por la promulgación de la ley de costos y precios justos. Desde la promulgación de esta ley, arrancan las amenazas, arrancan los anuncios de Leopoldo y María Corina con aquel asunto de la salida, ya, la salida. Vamos a la calle, a tomar las plazas, a tomar las avenidas, las autopistas, a la destrucción, a incendiar el país como en efecto lo han incendiado. Y no el país, como decía en esta conversación. Algunos puntos, algunos focos del país. Del resto del país está en calma. En una tensa calma, sí. Expectantes de lo que esta gente pueda hacer. Porque hay gente organizada también para hacer lo que hay que hacer para salvaguardar nuestra constitución, nuestras leyes y nuestra patria ante la actuación de estos grupos fascistas. Pero todo esto empieza, estas acciones violentas empiezan con la promulgación de ley de costos y precios justos. La orden fue dada. Se promulga esta ley, le quieren meter en cintura la ganancia a los especuladores, a los ladrones, y estos señores se alborotan. Certero golpe al bolsillo de quienes traicionan la patria, encareciéndonos el costo de la vida, extrayendo productos de nuestra patria para perjudicarnos en cuanto al abastecimiento, escondiéndonos productos, inflando los precios, propiciando el aumento de la inflación mes tras mes. Y les dimos en el bolsillo. Les dolió. Estas acciones de violencia no son más que el acuse de recibo del dolor sentido por sectores de la ultraderecha capitalista en nuestro país que ve sus intereses afectados. El pataleo del ahogado. Además, la revelación de quiénes son los que están detrás de todo lo que está pasando económicamente en el país. No nos despistemos de esto y veamos las consecuencias a lo que ha llevado. Hoy deseamos que ambas marchas vayan en paz. Hoy deseamos que no se derrame ni una gota de sangre venezolana en este sagrado suelo. Hoy llamamos a la cordura, si es que se decide Leopoldo López y su gente desempacarla, porque la tienen nuevecita, no tienen nada de cordura, no tienen nada de conciencia, tienen empacada al vacío, nuevecita de paquete, no la han usado. Ojalá hoy la estrenen y no se les ocurra seguir por los caminos de la violencia. La Constitución establece bien claro cuáles son los canales para modificar los poderes públicos, para cambiar de gobierno,

Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Son las 10 con 30 minutos. A esta hora escuchamos declaraciones del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, en la marcha que sostienen trabajadores petroleros desde la Plaza Venezuela. Ya ha dicho el presidente Nicolás Maduro que está actuando el Ministerio Público. Nosotros, frente a todas las amenazas y todas las posiciones de la extrema derecha, lo que decimos, aquí tenemos una constitución, aquí tenemos unas reglas del juego. Si ellos no lo respetan, nosotros haremos que le respeten. Y vamos a hacer que le respeten en la calle, con firmeza, sin violencia, pero con mucha determinación a defender nuestra revolución y nuestro gobierno. ¿Hay una exigencia especial de resguardo de las instalaciones de petroleras? Sí, muy importante que me está preguntando. Bueno, hemos tenido que lidiar en todas las guarimbas estas que se han hecho en algunas zonas de la ciudad, protegiendo a todos los ciudadanos. Han intentado quemar gandolas de combustible. Eso es un asunto insensato, una loquera, algo que no tiene sentido y además que expone muchísimo la vida de toda la comunidad. Bueno, hemos estado, queremos aprovechar el apoyo, agradecer el apoyo que nos ha brindado nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que se ha batido en la calle protegiendo la tranquilidad de toda nuestra población, de toda nuestra sociedad. Todos nuestros despachos de combustible están en perfecta normalidad. Hemos hecho un sistema contingente para poder trasladar el combustible a todas las regiones. En algunas zonas donde han guarimbiado hemos tenido que bloquear estaciones de combustible porque por supuesto es un riesgo para la comunidad, pero más allá de eso, toda la industria petrolera está en absoluta normalidad. Gracias. Palabras del ministro Rafael Ramírez, justamente desde acá, desde la convocatoria. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Hermanos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Ante el intento de golpe de Estado que lleva a cabo la derecha venezolana y la injerencia del gobierno norteamericano en contra de la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro ordenó declarar persona non grata y expulsar del país a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, tras la denuncia de la participación en reuniones conspirativas con miembros de la dirigencia opositora venezolana, y también por el mensaje enviado por Alex Lee, subsecretario adjunto para América del Sur, quien exige al gobierno venezolano que se sentara a dialogar con la oposición. En segundo lugar, que dejáramos en libertad a todos los detenidos por los disturbios recientes. Y en tercer lugar, dijo que el arresto al señor Leopoldo López podría causar muchas consecuencias negativas con sus ramificaciones internacionales y solicitó que se detuvieran las medidas judiciales en su contra. Ante esta intromisión descarada del gobierno yanqui, el hijo del comandante le contestó al imperio gringo: no acepto amenazas de nadie en este mundo. No habrá fuerza que nos detenga a los bolivarianos venezolanos en la tarea de hacer justicia y vencer el fascismo. En Venezuela estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de nuestra paz, nuestra independencia y nuestra democracia, que se entienda en el mundo. Aquí hay un pueblo digno, váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru, y estamos resueltos a ser libres. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos soberanos. somos cultura. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen: gringo, go home. Yankee, go home. Momentos en la historia. Humberto Fernández Morán nace el 18 de febrero de 1924 en Maracaibo, estado Zulia. Fue médico y reconocido científico venezolano en el campo de las ciencias físicas y biológicas. Recibió en 1967 el premio John Scott por su invento el bisturí de diamante, empleado mundialmente para cortes ultrafinos, tanto en tejidos biológicos hasta de las muestras lunares traídas a la Tierra por astronautas. Contribuyó al desarrollo del microscopio electrónico y fue la primera persona en introducir el concepto de crioultramicrotomía. Fue el fundador del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales y precursor del actual Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Fue ministro de Educación al final del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, donde se vio forzado a salir de Venezuela en 1958, perseguido por el nuevo gobierno, donde sus aportes científicos fueron vetados y exiliados. Durante su exilio, fue uno de los científicos que aportó más al desarrollo del proyecto de la NASA en el programa Apolo. Fernández Morán falleció en Estocolmo, producto de un aneurisma cerebral. El cuerpo del doctor Humberto fue cremado y sus cenizas reposan en el cementerio El Cuadrado, en su ciudad natal, Maracaibo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Escucha, amigo, préstame atención, que te hablo con el alma, poniendo el corazón. Somos el camino, somos la inspiración, la esperanza joven de un mundo mejor. Somos la juventud de este planeta, sembramos esperanza aquí en la tierra. Llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad de una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta. Somos la solución y no el problema, mensajero por la paz y no la guerra. Somos la juventud de Venezuela, como el agua en Río, como la lluvia busca el sol. Así espero tu cariño para entregarte mi amor. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol. Se desvanece la esperanza, se entristece el corazón. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza y se entristece el corazón. Planeta, sembramos esperanza aquí en la tierra. llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad y una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta. Somos la solución y no el problema, mensajero por la paz y no la guerra. Somos la juventud de Venezuela, somos la juventud de este planeta. Sembramos la esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad y una bandera. Ellos sí son swing juvenil. Ellos sí. Estos que cantaron ahorita. El tema Somos, de Swing Juvenil. Antes de la pausa escuchábamos a los Vallecocheros de Vitualla. El tema Solos, el tema que anda en promoción y que anda dándole la vuelta al mundo. Video grabado en Irán. Y que indica que no estamos solos. Qué cosa, ¿no? Ante la arremetida fascista de estos grupos minoritarios, por fortuna, de la ultraderecha. Fíjense lo que ha pasado. La reacción en cadena. Países del mundo se solidarizan con Venezuela. La UNASUR en bloque rechazó la violencia en Venezuela y exhortó a las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo. Privilegiar el diálogo. ¿Qué significa esto, señor Capriles Radonsky? Que usted debería ir hoy al Consejo Federal de Gobierno. Es una obligación suya como gobernador. Ir a dialogar. Ya anunció Capriles Radonsky que no acudirá al Consejo Federal de Gobierno porque es que me trataron feo, me miraron mal. El Jorge Arreaza, el vicepresidente ejecutivo, exhorta a todos los gobernadores a asistir a la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, al tiempo que el canciller de la República, Elías Agua, le dijo a Capriles que asuma sus funciones como gobernador, que asista al Consejo Federal de Gobierno, porque es una obligación. La UNASUR llamó a rechazar la violencia desatada en las protestas registradas desde hace una semana en Venezuela e hizo un llamamiento a la paz, al diálogo y a la concordia en esta nación. Los Estados miembros de la UNASUR manifiestan su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela. Además, señala el comunicado que expresa sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Hace un llamamiento a la paz y a la tranquilidad en esta nación. Los miembros de la UNASUR reafirman su compromiso con la preservación de la institucionalidad y los principios democráticos. ¿Escucharon bien, señores fascistas? Lo que el mundo está opinando. Lo que las naciones del mundo nos están diciendo. Institucionalidad y apego a los principios democráticos como pilares del proceso de integración regional. Asimismo, reiteran su defensa del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones, y resaltan, de la misma manera, la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada de forma pacífica. ¿Escucharon? Pacífica y por la vía democrática. Exhortan a todas las fuerzas políticas y sociales del país a privilegiar el diálogo y la concordia para la solución de las distintas diferencias dentro del ordenamiento jurídico constitucional. Comunicado de las naciones pertenecientes a la UNASUR, también parida por Hugo Chávez, la UNASUR, solidaria con Venezuela. El presidente de Bolivia, por su parte, Evo Morales, dio una entrevista para Telesur esta mañana en la cual manifestó que Estados Unidos busca la intervención de Venezuela y apoderarse de su petróleo. Acotó que además procura esta intervención en Venezuela por parte de organismos internacionales desestabilizar manipulando a un grupo de jóvenes venezolanos para tal fin. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación. El 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, @La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada en línea, le atendemos con los buenos días. Buenos días, Tandor, Ingrid Jiménez de Las Acacias. ¿Cómo está Ingrid? Bien, ¿y tú? Muy mira, bien. ¿Y Enza? Enza está resolviendo algunos asuntos personales. Mañana está libre. No, está resolviendo algunos asuntos. Mira, Rando, mira, mi amor, es muy cierto lo que está diciendo lo de la ley de precios justos. Eso rebosó el vaso, ya eso venía todo rodando. Pero eso no se está cumpliendo, mi amor. Es más, fíjate que todo lo que han encontrado, si han traído cosas, por ejemplo, en la central de acá, pero no me refiero nada más que la central. En los otros sitios la gente va y dice que los anaqueles están vacíos. Por ejemplo, ayer hubo leche en la central, una cola no me hice todo, pero la hubo. ¿Te acuerdas que el lote que domizaron las 75, creo, toneladas y eso? Ajá. Cuando hagan es eso, de una vez deben repartir equitativamente para todos los supermercados. Ayer, hoy hay pollo, pero lo que van es poquito a poco ahí y manteniendo a la gente para que la gente hable tontería y ajá. Lo que tú estás diciendo es cierto. Eso es lo que no hay que descuidarse con el asunto de esta guerra económica, porque esto sí puede llevar a algo distinto. Hay que estar, el gobierno tiene que estar muy pendiente. Y la vigilancia, no nos podemos confiar, aun cuando sean grupos pequeños, pero son belicosos y desquiciados. Fíjate ese joven que dice que aquí mató a Nicolás, que yo, el presidente Nicolás, y que por los muertos de él. Ahora, yo quisiera que tú miras cuáles muertos tiene el presidente Nicolás, porque eso es descabellado. No hay que confiarse y seguir en la custodia. Y de Venezolana de Televisión, seguir en la custodia. Esta gente, poquita, pero desquiciada. Eso sí, lo drogan. Y hacen mucho daño. Claro, se lo drogan como hacen. Comentaba Iván Jorilla en una oportunidad. ¿Qué tú crees que hacen con esos soldados estadounidenses? Los drogan y por eso es que matan, violan y todo. Y sí. Como el otro de aquí llama Alecañita. Entonces, no, ¿tú te acuerdas, Rando? Claro, ese es Ricardo Kelly. Alecañita, entonces uno no se puede confiar. Estos grupos económicos están metidos hasta los tiquetiques y toda esa cadena de central madrileña y toda esa cadena de todo. En San Diego, me cuenta mi cuñada, todos los días cambian los precios y los suben y los amenazan y le dicen cuando ellos reclaman, bueno, que vengan los portugueses y todos esos que están allí en esa zona de San Diego, de San Antonio. Y le dice, sí, bueno, mándenos al que sea, al que ustedes quieran. Nosotros seguimos vendiendo, o sea que, como diciendo, no le van a parar gobierno. Entonces, en ese sentido hay que presionar que todos los supermercados tengan todo, dando lo que necesita el pueblo, la comida, porque eso es básico. Sí. Independientemente de la vigilancia. Así es. Hay que estar pila, mosca. No se puede confiar uno de estos loquitos. Seguro. Ah, bueno, gracias. Gracias a ti, Ingrid. Chao, mi amor. Atendemos la próxima llamada. Buenos días. Hola, Randall, Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Sonia? ¿Cómo estás? Pues bien, chico, mira, fíjate, yo estoy muy contenta. Ajá. Yo le digo a la señora Ingrid que no se angustie, porque también, mira, ni que fuéramos pulpos. Una cosa y la otra. En estos momentos tenemos una desestabilización. Una contingencia. Y un golpe, ¿no?, en marcha. ¿Cómo no? Entonces, hay que estar pendientes de esto. Ya lo otro también lo vamos a arreglar. Pero yo digo algo, mira, qué alegre me sentí yo cuando ayer el alcalde Jorge Rodríguez firmó ese decreto de no dejarlos pasar a Caracas. Territorio de paz. Territorio de paz, Caracas. Y antifascista. Exactamente. Entonces, fíjate, con ese audio que todos nosotros pudimos escuchar, nos damos cuenta cómo ellos, entre ellos mismos, se están matando. Sí. Se están matando entre ellos. Ellos están, mira, yo aquí, por ejemplo, hoy no vinieron casi los médicos a trabajar, pues toditos están asustados, ¿ves? Ellos toditos están asustados y se enconchan en su casa. Ellos son cobardes. Por eso es que les pagan lo que les pagan a estos sicarios que los mandan a destruir, que los mandan a destrozar. Yo sabía que lo del metro, me molesté un poco cuando el presidente dio la orden de volver a abrir las estaciones de metro. Yo sabía que ellos iban a volver a remeter. Y lo hicieron ayer contra unidades del metrobús. Exacto, también. Hay que, es lamentable porque hay gente que de las nuestras que trabajan por allí, que estudian por allí, que hacen vida, que viven allí. Y que también están perjudicados. Pero vamos a castigarlo por un tiempo. Ellos llegan hasta Chacaito. Bueno, eso se va a desgastar. Ya nosotros vivimos esas guarimbas. Ya nosotros las vivimos. Cuando llegue, Dios no lo quiera, un enfermo de ellos, alguien muy importante por allí, que no lo dejen pasar, que lo que sea. Cuando se cansen de que tengan a esos pobres niños traumatizados con esas cacerolas y con los humos, asfixiados, los niños que sufren de asma, ellos mismos se van a caer. Ellos mismos se van a caer. Así es. Y nosotros no estamos solos, Venezuela no está sola. Y somos hijos herederos de Bolívar e hijos e hijas de Chávez. Aquí no somos Ucrania, no somos Irak, no somos ninguno de esos países donde los Estados Unidos ha hecho lo que le da la gana. Y como dijo ayer el profesor Aristóbulo, nosotros somos más. ¿Y qué tal si nosotros bajamos? ¿Qué tal si los cerros bajan en un supuesto negado? ¿A dónde se van a meter? ¿Qué van a hacer? Porque aquí nos conocemos todos y todos sabemos dónde vive cada quien. Un abrazo, feliz día y me siento muy orgullosa de ser venezolana y chavista. Compartimos el orgullo, amiga. Mira, tenemos información en el Facebook, programa La Ventana 96.3. Ahí nos cuelgan el video que hace un rato escuchamos. Lo hace Salvatore Giuliano, el video, mejor dicho, el audio que escuchamos. Donde estas dos personas, uno militar retirado y el otro asesor de la mesa de la unidad, sostienen una conversación donde además de despiojarse unos a otros allí, caerse a taconazos entre la llamada mesa de la unidad, revelan el financiamiento, el altísimo poder de financiamiento que tienen estos grupos para desestabilizar y revelan lo que ha estado sucediendo. Estábamos viendo unas imágenes hace un ratico en Telesur, de la concentración opositora en Chacaíto. Una concentración nutrida con estudiantes vestidos de blanco, como ordenó Leopoldo López, disciplinados ellos también en ese aspecto, nosotros vestidos de rojo, rojo como la sangre que llevamos, como la revolución, como la esperanza, y ellos, bueno, vestidos de blanco, como ordenó Leopoldo López. Hasta el momento pacífica, hay que resaltarlo. Y hay que resaltar también que el inicio de las recientes concentraciones, marchas y protestas que han tenido estos grupos, el inicio ha sido pacífico. En orden, gritan sus consignas, algunas descabelladas, algunas de las consignas fuera del camino constitucional, es cierto, pero pacífica. ¿Qué pasa? Ahí sale a relucir la llamada que ayer divulgó Pérez Pirela. Después llegan estos grupos en motocicletas, algunas de ellas de alta cilindrada. Testimonio de gente que ha vivido las manifestaciones en Los Ruices, en Chacao. Nos han informado sobre la actuación de estos grupos que de repente se aparecen en las marchas, en las concentraciones de los muchachos. Una vez que estos se van retirando o que por el cansancio se van a dormir al cine con la novia, etc., llegan estos señores, se apuestan allí y empiezan a generar el caos. ¿Serán estos los sicarios que dicen que están cobrando 3.000 palos diarios por estas acciones de violencia? ¿Serán los que ya fueron reclutados por 300 bolívares diarios, reclutados en principio y después le pagan por hacer el trabajo sucio? Señoras, señores, de la oposición, a ustedes les hablo. Cuando hablan de infiltrados y que saben que hay infiltrados en sus marchas, ¿sabrán que hay grupos políticos y económicos poderosos dentro del seno de la oposición venezolana que están financiando a los mismos grupos que están haciendo las actividades violentas, generando la violencia, a la que después eso no quiere decir que no se sume ninguno de estos muchachitos, porque cuando se genera la violencia, los hemos visto, fotografías, videos, que se suman ellos a la protesta violenta, porque las destrucciones del metro no la hicieron nada más unos encapuchados motociclistas que aparecieron de repente, también se sumaron estos muchachitos violentos de las universidades. ¿O es que acaso los que están detenidos no fueron los que quemaron las patrullas del 6CPC? ¿No fueron los que asediaron la residencia del gobernador en el estado Táchira? Ahí están. Ellos, infiltrados. No sé. Pero lo cierto es que a esta gente que anda dentro de las manifestaciones opositoras, no sé, no podría decir si son infiltrados o no, algunos de ellos les están pagando para hacer el trabajo sucio. Señora, señor de oposición, algo que se nos aconseja desde que

su actividad de protesta. Hasta este momento, la actitud de las personas que están en las cercanías de la Plaza Brión afortunadamente ha sido pacífica, tranquila, y en ese sentido hemos ordenado por instrucciones del señor presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos dado instrucciones al comandante de la Policía Nacional Bolivariana y al comandante regional número 5 de la Guardia Nacional que establecieran diálogo directo con los líderes de esa agrupación de personas que se encuentran en la Plaza Brión para, vista pues su actitud pacífica y tranquila que ha mantenido hasta el momento, darle más espacios ahí en la Plaza Brión, abrirle los espacios de la Plaza Brión para que ellos puedan organizar su actividad política en sana paz y tranquilidad como hasta el momento ha transcurrido. Nosotros tenemos la fe de que todo va a salir bien, de que va a privar la racionalidad, va a privar la cualidad pacífica de los venezolanos y que hoy va a ser un día más pues de éxito para la sociedad venezolana, para el pueblo de Venezuela, que manifiesta cada uno su postura política en sana paz y en una actitud cívica y racional. Entonces, repito, por instrucción del presidente, se hizo contacto directo con los líderes de Voluntad Popular que están al frente del grupo de personas que están ahí adyacentes a la Plaza Brión y se les va a estar permitiendo en unos minutos que puedan abordar la plaza para que en esa plaza hagan su actividad política sin mayores inconvenientes. Entonces, hasta el momento es el balance que tenemos, la ciudad tranquila, millones de personas marchando hacia el Palacio de Miraflores y esperamos que así sea todo el resto del día en todo el territorio de la ciudad capital y en todo el territorio nacional. En cualquier cosa, yo en otros minutos me estoy contactando con este nuestro canal para seguir informando a los venezolanos cuál es la situación del país. Muchas gracias. Bien, escuchábamos declaraciones de Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, haciendo un balance de lo que hasta ahora está aconteciendo en nuestro país, sobre todo aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, donde se registran manifestaciones tanto de los sectores que apoyamos la revolución bolivariana y los sectores de la derecha, los sectores opositores que se concentran al otro extremo de la ciudad. Son las 11:07. Les recordamos que sigue abierta la participación a través del 562-7949 y 562-3953. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos escribe Yacir Rodríguez, comparte una fotografía en la que coloca lo siguiente. Si en Venezuela no hay libertad de expresión por prohibir NTN 24... ¿por qué en Colombia prohíben a Telesur y nadie dice nada? Cosas, ¿no? Cosas, ¿no? Ronnie Castro nos cuelga una fotografía de Rambo siendo torturado en una de sus tantas películas, en la cual dice Guardia Nacional torturando a estudiantes pacíficos. Y esto tiene que ver con la manipulación que se ha hecho a través de fotografías publicadas en otras partes del mundo, en su contexto, que han sido sacados de él y presentadas como supuestas fotografías de represión en el gobierno venezolano. Imágenes totalmente absurdas, absurdas, y que están recorriendo el mundo, inclusive en portadas de periódicos en otros sitios, mintiéndole descaradamente a los ciudadanos de otras partes del mundo que no tienen cómo conocer la información de primera mano, sino a través de su prensa, mintiéndole sobre la situación venezolana. Esto es algo que también desde diferentes puntos de, y vías de comunicación hemos tratado de combatir durante todos estos días. Ingrid Rodríguez nos escribe a través del grupo, o mejor dicho, de nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta, y nos dice: buenos días, defenderemos el legado de Chávez y viva la patria, los quiero mucho. Nos escribe Helvética y nos cuenta, nos dices, con saludos, buen día Randolph. Hoy se cumple un año de la llegada de Chávez a Venezuela, también de los últimos 3 tweets de Chávez Candanga. Sí señor, ya lo recordábamos hace un rato. Nos comentan por acá, Ingrid, por favor, no llamen a quejarse hoy, es día de defenderse patria, de defender la patria, rodilla en tierra. Nos escribe Davis, dice, estos pacíficos a esta hora en Chacaíto son tontos útiles. Nos anexa una fotografía en la cual podemos ver a los autodenominados marchantes pacíficos que se encuentran concentrados en la plaza Brión de Chacaito, cayéndole a golpes a los carros, a los vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana, desde ya, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta cómo van las cosas. Miguel Rodríguez Torres, si bien refería que la concentración opositora se está efectuando en paz, pero ya tenemos fotografías de hoy, tomadas hoy en Caracas, Venezuela, en Chacaito, exactamente, donde algunos manifestantes le caen a golpes y empujan vehículos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este caso de la Guardia Nacional. Tenemos llamada telefónica, la atendemos. Buen día. Muy buenos días. Caramba, hermano, ya nos preguntábamos de hace día dónde se había metido usted. Bueno, aquí en el Serrucho de Latillo. ¿Cómo están las cosas? Bueno, aquí, creyéndome que soy Rambo ahora. El Rambo de Latillo. Imagínate. Pero bueno, primero déjame empezar. Wow, eso es un cable aquí. Ok. Déjame agradecer el hecho de que hace un par de semanas atrás ustedes estuvieron preocupados, mandaron un mensaje por la radio, yo no lo pude escuchar. Uh-huh. Agradecido, hermano, a ti, a Ence y a todas las personas que se preocuparon por mi salud. Muchísimas gracias. Bueno, hermano, siempre pendiente y nos extrañaba no haberlo vuelto a escuchar en estos días. Sí, son otros motivos los que tengo para no haber llamado, pues. Bueno, pero bueno, bienvenido de nuevo. Aquí estamos. Señor. Déjeme, como yo siempre he recordado ciertos acontecimientos que son efemérides, vamos a recordar dos. Tal día como hoy, hace 90 años, okay, nació un insigne venezolano, zuliano, de donde es Rafael Urdaneta, de La Cañada. Se llama Humberto Fernández Morán. Sí, ya tuvimos por ahí la producción que lo recuerda. Ah, ustedes lo tienen. Sí, cómo no. Voy a citar una cosita de él, porque él fue fundador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, anteriormente se llamaba de otra manera, y él también fue descubridor y desarrolló el bisturí con punta de diamante. Pero quiero recordar en este sentido que esta cuestión, cuando se fue el hombre a la luna, que trajeron supuestamente unas piedras, porque hay quien duda de que eso haya sido cierto, con lo que cortaron esas piedras fue con ese bisturí de diamante, como hecho de trascendencia de lo que fue el bisturí de diamante, porque los cortes son tan finos y tan derechos y tan especiales que para eso es que sirve el tal bisturí. Él fue ministro de Educación bajo el régimen de Pérez Jiménez, final de la dictadura, una semana. Los señores de la Cuarta nunca le perdonaron eso y por eso prácticamente lo execraron de Venezuela. Insigne venezolano, cumpliría hoy 90 años. Pero también hoy, hace 31 años, fue el Viernes Negro, hermano. Sí, vale. Hoy, hoy se cumplirán 31 años del Viernes Negro. Eso fue el comienzo de una escalera que hoy lo estamos viviendo, porque eso es el enamoramiento de la población con el billete verde. Porque allí fue donde el dólar, que costaba 4.30 en aquella oportunidad, dólar venezolano o dólar, como usted quiera ponerlo, costaba 4 bolívares 30, se le escapó de las manos al gobierno. Todavía no se ha parado esa escalada. Hoy lo llamamos dólar paralelo, en contra del cual este gobierno y varios gobiernos más y todos los que han de venir deben de luchar, porque nosotros tenemos una moneda que se llama Bolívar. Y mientras eso sea Bolívar y sea del mismo nombre de aquel señor que hace 200 años tuvo, no digo qué, pero todo el mundo sabe, de decirle a los gringos que ellos iban a atentar en contra de nosotros por la riqueza que tenemos, bueno, eso se llama Bolívar contra el dólar o dólar contra el Bolívar. ¿Quién dice que no? Ajá, ¿quién dice que no? No sé, yo no. Entonces, si somos venezolanos, tenemos que arrear por donde sea. Soy parte de esto. Estoy con ustedes. Y adelante con los colectivos. Adelante con lo que nosotros creemos. No es que somos más, porque porque de eso no se trata. Tenemos la razón y vamos hacia adelante. Así y que es, viva, hermano. Venezuela. Que viva, hermano. Muchísimas gracias por el mensaje de hoy, por la comunicación. Comunicación que nosotros vamos a establecer ahora con nuestro compañero Daniel Liendo. Él se encuentra en la movilización que están haciendo trabajadores petroleros que van a la firma de su contrato colectivo, pero que también están marchando contra el fascismo y en favor de la paz. Adelante, Daniel, buenos días. Buenos días, Randall, y buenos días a los usuarios y usuarias de La Ventana, que todos los días la tenemos hace unos minuticos antes de las 12. Exactamente son las 11:15 y hace exacto 5 minutos arrancó la marcha en sentido norte, subiendo Plaza Venezuela, y nosotros nos retiramos un poquito de la tarima, Randall, y aquí tenemos a compatriotas. Y de primero le vamos a dar como la dinámica para que ustedes estén pendientes y estén informadas e informados. Así que nos escuchamos al ministro Miguel Rodríguez Torres, del Ministerio del Poder Popular, de las Relaciones Exteriores, Justicia y Paz. Aquí todos estamos en paz. Vamos a hablar con una compatriota que ella viene con su familia de PDD comunal, porque esta es la marcha de la paz y el respeto, como siempre, con nuestra empresa petrolera. Tu nombre, tu apellido, ¿por qué estás aquí? ¿Y cómo es ese PDD comunal que sigue dándole al pueblo lo que antes no tenía? Mi nombre es Mayuleisi Siguera, vengo de la carretera Petare Guarena, el estado Miranda. PDD Comunal es una empresa directa popular con el pueblo que le da el beneficio a todas las comunidades del municipio de Sucre, el servicio del gas. Y vengo para esta marcha en camino a la paz y a la justicia. Que se haga paz, que se haga justicia. En PDD Comunal también existen unas empresas de propiedad social directa comunal con el pueblo que son organizadas directamente por la comunidad, poder para el pueblo. ¿Qué opinas tú de otros hermanos minoritarios que confunden la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de hacer lo que se llama la protesta y violentan? ¿Qué opinas tú de quienes no desean lo mejor para el país? ¿Cómo los envolvemos y les decimos que el PDD Comunal también es para ellos? Opino que son unos traidores a la patria, porque venezolanos somos todos. No podemos poner injerencia a otros estados que vengan a buscar a Venezuela. Ellos son dominados por la oligarquía. No podemos permitir, vamos a darle con la paz, vamos a contrarrestarlo, lo derrotaremos a todos aquellos oligarcas que están en busca de la violencia en nuestro país. Agradecemos a la compatriota. Tenemos tiempo para otro testimonio, Randos. Tú me dices, hermano. Seguro que sí, Daniel, adelante. Bueno, mira, aquí te voy a colocar para que converses con uno de los tantos integrantes de la UEC que también están apoyando la marcha de PDVSA. Hermano, es Randolph Borges desde la cabina. La pregunta que te hace Randolph, ¿cuál es? A ver, Randolph, te copio. Mira, en principio, reiterar la pregunta que tú venías haciendo, Daniel. ¿Por qué marchar hoy, hermano? Buenos días. ¿Por qué marchar hoy? Además, sabemos que van a firmar el contrato colectivo trabajadores de PDVSA, pero ¿por qué marchar hoy contra estos actos de violencia? ¿Qué mensaje quieren transmitirle ustedes al país con esta movilización que están haciendo? Las trabajadoras y trabajadores de PDVSA van hoy a firmar el contrato. ¿Pero qué mensaje le damos al país de respaldo? ¿Por qué marchamos con nuestros hermanos de PDVSA? Usted como integrante de las unidades de batalla Bolívar sabe. Bueno, mira, mi nombre es Manuel Bello, integro una de las UEC de Pineda. Yo vine aquí a apoyar a mis amigos de PDVSA y también para manifestar mi amistad y mi cariño y todo por Venezuela, por nuestro país, por nuestros hermanos. Ya basta de violencia, queremos la paz, no queremos una guerra civil, un derramamiento de sangre, eso no lo queremos para nuestro país. Nosotros queremos paz, armonía, trabajo, y que los viejitos estén contentos, que cobren sus pensiones, que todo el mundo sea feliz. No queremos violencia. Randolph, aquí tenemos también, y amigas, amigas, usuarios de La Ventana, a una persona que con el ambiente lo ha hecho todo, y ahora como PDVSA, y hace rato desde los venezolanos, hablamos del ambiente. El ambiente aquí es de paz, es de alegría. Su nombre, su apellido, y por qué usted está apoyando a PDVSA hoy en la firma de su contrato colectivo laboral. Bueno, hoy mi nombre es Raúl Saldivia, yo como ambientalista me preocupa la situación del país, por una parte, porque estos guarimberos Mientras nosotros, los ambientalistas, estamos buscando plantar árboles, ellos buscan plantar la violencia ahorita en el país. Y yo les hago un llamado a todos los venezolanos, a los que me escuchan, nosotros queremos paz. Así como lo está haciendo el equipo de PDVSA, lo estamos haciendo en paz. Mientras ellos buscan la violencia, nosotros seguimos cultivando la paz. Como ambientalista, sigo luchando a favor del pueblo y aquí vamos a seguir impulsando nuestra revolución bolivariana y especialmente nuestro quinto objetivo de la patria, como es lo que nos dejó nuestro presidente Hugo Chávez, a seguir impulsando las actividades ambientales, desde el reciclaje, la parte de los cultivos de plantas, mientras ellos siguen cultivando la violencia, compañeros. Yo les digo un llamado, vamos a la paz, eso es lo que quieren todos los venezolanos. Bueno, la voz es enérgica, pero el sentimiento del corazón de este venezolano patriota lo vemos aquí, ya lo verán ustedes en la página web, este reportaje fotográfico, y también agradecerle a quien en producción allá en Alba Ciudad, a la operación técnica, a Navecha Landaeta y a ti, Randall. Si no hay otra pregunta de parte tuya, se despide quien como usted forma parte de esta asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad. Adelante, Randall. Muchísimas gracias, Daniel, bien completo y ilustrativo este avance que has tenido con nosotros, este contacto a través de la línea telefónica desde la concentración, que colectivos del movimiento petrolero del país, y no le tengan miedo a la palabra colectiva, ¿cómo hay gente que le tiene miedo, terror, pánico a la palabra colectivo? Pero son colectivos de trabajadores, gente organizada, trabajadores luchando por sus derechos y gente de las comunidades, gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el asunto petrolero directamente, porque aquí todos dependemos del petróleo, indirectamente al menos, están marchando en solidaridad con el gremio petrolero, pero sobre todo cantándole a la paz. Unánime, ¿no? Lo que habíamos escuchado en este avance con nuestro compañero Daniel Liendo, unánime el llamado a la paz. Marchando en paz y haciendo llamado por la paz. Importante mensaje el día de hoy, ante las pretensiones golpistas, aventureras de un pequeño sector de nuestra sociedad. Es pequeño, muy pequeño, más pequeño del que usted se imagina, ese pequeño sector que quiere la violencia, pero que logra manipular a otro sector un poquito más grande. Los logra manipular, los logra convencer de que la salida tiene que ser fuera de la Constitución. Y estos sectores son manipulables, sí, pero no quieren violencia tampoco. Por ello, nosotros alertamos de estas situaciones para que la gente no caiga fácilmente presa de la manipulación. Señores, aquí estamos ante una situación que paulatinamente han venido trabajando los medios de comunicación de la derecha. Es una situación triste, lamentable. Primero, nos llenaron de miedo. Te van a quitar tus casas, te van a quitar tu carro, te van a quitar tu empleo, te van a quitar el perro, te van a quitar el gato, te van a quitar los hijos. Nos llenaron de miedo. Y el miedo paraliza. El miedo es un sentimiento que paraliza, nos frena, nos inmoviliza. Y produce una gran impotencia el llenarse de miedo. ¿Cuál es el segundo paso o el paso siguiente después de activarnos el miedo? Activar el peor de los sentimientos que conozca la naturaleza humana, el odio. Porque el odio, lejos de movilizar, el odio hace que actuemos. El odio irracional nos hace llegar hasta donde nunca creímos poder llegar. Y una vez que se activa el miedo y luego el odio hacia ese causante del miedo, las consecuencias son imprevisibles. Nosotros tenemos el sagrado deber patrio de llamar a la paz, de buscar el amor, y esto no nos hace pendejos, no crea usted. No caigamos en el discurso de algunas personas que también de nuestro lado intentan generar violencia. No queremos caer en violencia, señoras y señores. No caigamos en violencia. Hay gente que dice, ah, no, porque el discurso del gobierno es pura paz y amor y no sé qué. No caigamos en ese jueguito. Sí, tenemos el sagrado deber llamar a la paz, llamar al amor. Y esto no nos hace pendejos, todo lo contrario. Todo lo contrario, nos dignifica. Nos pone muy por encima de estas personas que a quienes miserablemente le inyectaron el odio en sus corazones y en su mente. Y tenemos el deber también de ir por ellos, pero no con violencia, a rescatarlos de allí. Es nuestro deber revolucionario, es nuestro deber patrio, rescatarlos del odio y del miedo. ¿Cómo se hace eso? No hay receta, hermano, no hay receta. Cada quien haga su trabajo, cada quien busque a su víctima del odio, de confianza, acérquese a él y tiéndale la mano. Vamos a ser grandes. Vamos a construir la patria que tanto queremos, que tanto soñamos, por las cuales nos ha costado tanto llegar hasta aquí. No defraudemos al comandante Chávez. No nos defraudemos a nosotros mismos. Antes de ir a la pausa, adelantamos algunos mensajes en Twitter. Por acá nos dice Trotsky Colmenares. Nos envía una fotografía del odio. Las fotografías del odio. Los mensajes que están mandando el grupito este fascista financiado desde el extranjero, la Jabu. Grupito de Jabu. Tienen un mensaje, unos volantes que están repartiendo en el este de la ciudad con la silueta de Nicolás Maduro, ¿no? Su cabellera, su bigote, y tiene una mira telescópica. Y el mensaje dice: mata a un chavista. Ahí está. Venezuela necesita de ti. Mata a un chavista. Los mensajes del odio. Nosotros no podemos caer en esto, ¿no? Tenemos que estar bien lejos de cualquier tipo de manifestación de odio. Nos agregan otros mensajes que nos envían a través de @laventanaabierta. Juan Guirola escribe: esta semana vemos la impunidad y sus estragos. Ya basta. El plan de la patria es paz, pero sin impunidad. Totalmente de acuerdo. Para que haya paz, no debe haber impunidad. Nos escribe Trotsky: Estados Unidos se preocupa por los detenidos en Venezuela. ¿Y por qué no se preocupa por esto? Hipócritas. Y nos envía una fotografía en la cual refleja los prisioneros ya conocidos de la cárcel de Guantánamo, donde se violan todos los derechos humanos. Los que conocemos y los que desconocemos también se violan en esta cárcel. Nos dice Juan: hoy la patria exige a cada revolucionario su participación en procura de la paz sin impunidad. La justicia se hace presente. Nos saluda Juan, también al amigo Fernando Lapresta, bienvenido. Hoy se debe hacer notar la justicia y la guerra a la impunidad. Ojo con los precios. Vamos a la pausa. Tenemos música para todas y todos ustedes. Este es Talento Nacional, música de la patria. 1, 2, 3 y fuera. Esteros de Camaguán. De amor en el estero de Camaguán, con el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa y del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé, viendo la luna con su serena hermosura, tus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Noche de amor en el estero de Camaguán, con el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa y del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé, viendo la luna con su serena hermosura, tus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. De la luna se ocultaron los luceros y del palmar no viene sino lamento. Es la llanura que va llorando en silencio porque nos vamos esteros de Camaguán. De la luna se ocultaron los luceros, cariño, del palmar no viene sino lamento, mi amor. Es la llanura que va llorando en silencio porque nos vamos esteros de Camaguán. Llanura, ¿por qué me llora? Noche de amor en el estero de Camaguán, con el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa y del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé,

Chacón dice que fascistas del Táchira atacan subestación de San Cristóbal para dejar sin luz la ciudad. Como parte del golpe de Estado que está viviendo el país, bandas de la derecha continúan atacando las instalaciones del Estado. En otra información que nos cuelgan a través del grupo de Facebook, Ronnie Castro comparte la fotografía del tuit de Leopoldo López. Dice que vayamos todos en blanco a la una en punto, luego yo caminaré solo, vamos a ver si esto es cierto. Dice que no pondrá en riesgo su vida en ningún momento. Y bueno, cómo lo comparte una agrupación musical, Chino y Nacho, lo comparten a través de su cuenta en Twitter, supuestamente esta fotografía. Decimos supuestamente porque el Twitter se presta mucho para todo tipo de manipulaciones. Nos comparten también fotografías de, que lo sepan, un muchacho que se quemó en una guarimba opositora y fue atendido en un CDI y sus líderes lo dejaron solo. Una fotografía que nos comparten en este momento. Nos dicen también Virginia Negretti, llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con el pueblo venezolano en momentos en que la agresión internacional y nacional acecha con romper el hilo constitucional. Venezuela no está sola. En cientos de lugares del mundo hoy se solidarizan miles de personas con el proceso revolucionario bolivariano iniciado por el presidente Chávez. A continuación, la transcripción nos trae acá, una transcripción bastante extensa que decidimos nosotros invitarles a que la visiten en nuestro grupo en Facebook, la comunicación que declara pues a los colectivos del mundo unidos con Venezuela. Esto lo envían desde Alemania, también nos están enviando. Latinoamericanos reunidos en Berlín, llamamos a los berlineses a solidarizarse con la justa lucha del pueblo venezolano, nos dijo Virginia Negretti. Y por acá también nos cuelgan un video donde una compañera revolucionaria fue agredida por grupos opositores. Una agresión que le hicieron a un vehículo en una de estas concentraciones tan pacíficas. Y ustedes saben, ¿no? Tan llenas de alegría, de amor. No a la violencia, dicen ellos. Twitter, participación por esta vía. Marglelis Quintero nos dice, queremos paz, necesitamos trabajar por la patria de Bolívar y Chávez para sacarla adelante, basta de fascismo. Nos escribe Juan y dice, la Contraloría Social hará que la impunidad se minimice y triunfe la paz e impere la justicia. Cárcel a los golpistas ya. Nos comentan que las Hormigas Rojas, trabajadoras de PDVSA, invaden desde la Plaza Venezuela a Caracas. Chávez vive, la lucha sigue, paz, paz. Fotografías que nos envían desde el centro de Caracas, la avenida Urdaneta, Venezuela quiere democracia, y son las fotografías correspondientes a esta gran manifestación que hay sobre todo en nuestro centro de Caracas, no, más bien la manifestación, no, fotografías recientes de cómo está el centro de la ciudad, tranquilo, la gente camina por las calles en calma, sin ningún tipo de violencia, mientras la manifestación de los trabajadores petroleros y los que decidieron acompañarles en esta lucha por la paz, por la decencia de nuestro país, está en este momento a la altura de la avenida Andrés Bello. Nos comentan también en Twitter, arroba la ventana abierta, esto es lo que quiere la oposición para nosotros los chavistas, y nos vuelven a colocar la fotografía que ya le habíamos comentado, Venezuela necesita de ti, mata a un chavista. Así nos tienen en algunos sectores de la derecha. Compartimos información en este momento con todas y todos ustedes, y es que a pesar de todos estos focos, estos brotes de violencia que algunos sectores opositores han desatado en nuestro país, el gobierno continúa luchando firmemente contra la especulación, contra la guerra económica. Para ello, el Ejecutivo ha aprobado recursos por 6.700 millones de bolívares para hacerle frente a la guerra económica. Esto lo aprobó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien este martes aprobó 4.500 millones de bolívares para garantizar nuevas reservas de alimentos y 2.200 millones para medicamentos. Esto para hacer frente a la guerra económica adelantada por la derecha venezolana. Esto lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde dijo que acabo de aprobar los recursos para garantizar nuevas reservas de 4 meses de alimentos e insumos médicos y medicinas para nuestra patria. Expresó más adelante que 4.500 millones son para alimentos y 2.200 millones para medicamentos, para vencer la guerra económica y proteger a todo el pueblo. El mandatario nacional llamó a todo el pueblo venezolano a trabajar y a producir y mantener el ritmo de crecimiento económico del país para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Por otra parte, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza anunciaron que dará detalles de todo este plan complementario para proteger a todos. En este día estará haciendo nuevos anuncios a vencer, publicó el presidente Maduro. Ayer se dio a conocer, amigas y amigos, el plan de Estados Unidos en cuanto al financiamiento que tiene de sectores de la derecha en nuestro país. La información la suministró el canciller Elías Agua, quien mostró este lunes pruebas que señalan al gobierno de los Estados Unidos como financista de las fuerzas de choque que desde hace semanas pretenden imponer la violencia en el país con el objetivo de desestabilizar y propiciar un golpe de Estado. Alertamos y activamos todos los mecanismos internacionales frente a las amenazas, condicionamiento e interferencia directa del gobierno del presidente Barack Obama en la actual situación de violencia, desestabilización que pretende crear una crisis política en Venezuela, aseveró Jagua desde una rueda de prensa efectuada en la Casa Amarilla. El ministro de Relaciones Exteriores presentó como pruebas 3 de los múltiples correos de los que la embajada norteamericana en Caracas fueron enviados al Departamento de Estado en Washington para informar sobre los grupos y organizaciones creados en Venezuela por la misión diplomática estadounidense como parte de los esfuerzos que ellos han realizado antes contra el presidente Hugo Chávez y ahora contra el presidente Nicolás Maduro. Los correos leídos por Jagua dan cuenta de más de 100 millones de dólares enviados desde Estados Unidos a Venezuela a través de instituciones fachada durante los últimos 3 años. 100 millones de dólares. Hay que verle la cara al fracaso de esta gente, ¿no? Qué mal han invertido estos recursos. Jagua explicó que estas instituciones fachada reciben el financiamiento por parte del gobierno estadounidense para posteriormente nutrir y transferir eso a los grupos violentos que se han organizado dentro de algunas universidades y otros sectores juveniles. De ahí la conversación, ya decíamos, revelada el día de ayer, donde se habla de saqueos, pagos a motorizados, pagos a sicarios y milmillonarias sumas de dinero que manejan estas personas para actuar de manera vandálica contra nuestra soberanía, contra nuestra paz social. En este clima, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que vamos a acelerar todo para la pacificación de nuestra patria. Nicolás Maduro dijo la noche de este lunes: vamos a acelerar todo para la pacificación de la patria y vencer los antivalores que generan la violencia criminal. Paz, paz y más paz. El Plan de Pacificación Nacional contiene 10 líneas estratégicas que deberán aplicarse en los 24 estados del país. En las líneas se reflejan la ampliación y mejoramiento de la eficiencia del sistema y protección de vigilancia, además del sistema policial a través del Plan Patria Segura, continuar con el despliegue del desarme y el movimiento por la paz y la vida. El jefe de Estado informó además en su cuenta en Twitter que este martes se reunirá el Consejo Federal de Gobierno para implementar las acciones del Plan Nacional de Paz y Convivencia. Ojalá se le quite la ceguera a algunos gobernadores y asistan a esta reunión. Estamos hablando del caso de gobernadores de oposición. Enrique Capriles Radosky había anunciado que no iría, haciendo una pataleta. En vez de ir a construir la paz, el hombre se queda haciendo sus rabietas allí. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Raldo? Te habla Carmen. ¿Cómo le va, Carmen? Buen día. Bueno, aquí un poquito con gripe, pero bueno, mira, te quería decir que yo ahorita acabo de pasar, yo vivo en La Carlota, ajá, y pasé por donde está el circuito Belfort. ¿Sabes qué era la después? ¿Se acuerda de emisoras que ellos tenían que el Estado les quitó? Yo no sé qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Sé que ellos tenían un monopolio de todo eso y ahora sí, ellos transmiten, creo que es por internet. Uh-huh. Bueno, mira, ahí están montando ahorita una transmisora tienen un camión aquí, dice Prensa TV, primera vez que lo veo. Prensa TV. Ajá. Sin ninguna otra identificación. Nada, eso es lo único que dice. Un camión blanco con ese letrero que dice Prensa TV y están montando como transmisoras. Estaban unos señores ahí. A ver si me puedes describir un poquito, si puedes describirme el equipo que estaban utilizando. Es como una especie de antena parabólica pequeñita. Exacto, de ese tipo. Tenían dos. Ok, eso es lo que nosotros en el mundo de las comunicaciones se conoce como una flyaway. Ajá, una de esas. Esas flyaway son las que permiten transmisiones en vivo a grandes distancias. Bueno, estaban montando dos de esas ahí. Tenían ya una montada y la otra la tenían pegada en la pared. Y entonces estaba un señor hablando, que yo me hice la tonta ahí, oí que estaba diciendo, no, esto se va a poner bueno, si vieran la cantidad de gente que está llegando ahí a la Plaza Abrión, ¿ves? Y la gente de la Vigo, todos están saliendo con sus camisas blancas y sus gorras de estas que ellos usan ahora con los símbolos, que eso lo había sacado Venezuela, ¿cómo era que se llamaba? Clase Media, cuando la sacó, ¿la acuerdas? La gorra tricolor. Ajá. Ellos se apoderaron de eso ahora. Bueno, están saliendo los trabajadores de la Vigo vestido de blanco con esas gorras también. Uh-huh. Entonces era para que tú sabes, tuvieras mosca. Y bueno, si tú puedes pasar esa información, porque uno no sabe qué es lo que ellos están tramando. Sí. Ya con ese audio que se oyó ayer, uno puede esperar cualquier cosa. Dinos, repítenos, ¿dónde exactamente está ubicado este carro que dice Mira, Prensa TV? Mira, eso está en la avenida... eso está a la altura, en la calle paralela que va a la avenida principal de la Carlota. Ajá. Ahí está un restaurante, para darte la más seña, que se llama Lucky Luciano. Frente a ese restaurante está esa sede de ellos, de queda el circuito Belfort. Frente a ellos está una oficina de Hidrocapital. Ok. ¿Ves? Al lado de ellos también está un restaurante que se llama Las 3B. Bueno, entonces, esperemos que nada ocurra, pero en todo caso hay bastante seguridad, hay bastante gente dispuesta para prevenir cualquier actuación violenta y no está permitida la manifestación hasta el centro de Caracas. En todo caso, los cuerpos de seguridad, incluyendo los de la gobernación de Miranda, tienen que resguardar la integridad de estas personas. Bueno, yo te digo, yo vivo aquí en la zona y por aquí no hay ni una patrulla de Sucre ni la de la policía de Miranda. Nada que ver con ellos. Nada que ver. La policía, lo único que hay son los militares que están ahí frente al Canal 8, porque yo vengo de esa zona ahorita. Mm. Y es lo único que hay. Del resto no hay más nada. ¿Hay policía y hay Guardia Nacional? ¿Policía Bolivariana? Exacto, que están ahí en Canal 8. Del resto, okay. La policía de Sucre y la policía de Miranda no está por todo esto. Bueno. Entonces era lamentable. Para, o sea, que yo vi eso, me preocupé y dije, cónchale, ojalá que me pueda comunicar para darle esa información. Qué bueno que lo has hecho y qué bueno que se ha logrado difundir este mensaje tuyo. Exacto, entonces bueno, a través de ustedes que sirva de algo. Ojalá, que así sea. Y pidiéndole a mi Dios que todo salga bien y que sinceramente yo no quiero volver a pasar por lo que pasé en el 2002. Porque nadie, esta gente está tan llena de odio. Yo vi a la María Corina ayer y mira, y sinceramente me provocaba tenerla enfrente para darle. Porque ya basta de que uno quería pasar 2 años tranquilo porque no iba a haber elecciones y que esta gente le esté amargando la vida a uno. Sí. Ya basta. Así es. Bueno, gracias pues por oírme. Hasta pronto, gracias a ti. Oye, qué reflexión esta última que nos ha dejado dando vueltas en la cabeza nuestra usuaria. Este año todos previmos. Este año no hay elecciones, un año de tranquilidad, un año sin la zozobra de la pugna política. Ya se tenía previsto, pues, un año que políticamente iba a ser tranquilo. Pero bueno, ya sabemos cómo actúa la derecha, ¿no? Ya hemos visto el rostro del fascismo. No nos quieren dejar tranquilos. No han dejado que en 15 años de gobierno se haga el trabajo tranquilo. No han permitido gobernar en 15 años. Y a pesar de ellos, se ha hecho tanto. Usted, amiga, usted, amigo, se imagina que si no hubiésemos tenido esta derecha traidora, apátrida, que protege los intereses propios y los extranjeros, si no hubiésemos tenido esta oposición tan irracional, ¿qué no se hubiese hecho en esta revolución? ¿Qué no se hubiese hecho? Si a pesar de ellos se ha construido tanto, si a pesar de ellos hemos logrado tanto, hemos avanzado tanto, ¿qué sería si esta gente se hubiese decidido a sumarse y trabajar en favor del país? No decimos tanto que se metan a chavistas, pero por lo menos no fregarnos tanto, chicos. Por lo menos eso. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Mañana, cuando nos encontremos a las 10 de la mañana, esperamos dar buenas noticias. Lo deseamos de todo corazón. A usted, a cuidarse. A usted, el mejor de nuestros mensajes, a llenar esos corazones y esas mentes de amor, de paz y de justicia. Sí, pedir justicia. Eso no significa tomar el camino violento. Para nada. Le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arloyo estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Regresaremos frente a esta ventana nuestra amiga Enza García y este servidor Randolph Borges. Les dejamos con buena música venezolana. Esto es salsa de la nuestra. Rumberos del Callejón nos cantan Canción con Todo. Con sentimiento profundo, vamos a cantar a todos los músicos. aquí mi sobrino Carlito Padrón. Vamos a cantar ahora. Nacional, sentimiento nacional. Vamos a cantar y aquí ahora. Dos generaciones se volvieron a juntar. Vamos a un placer para mí ahora. Con Rodrigo Mendoza les canta el negro marcial. Vamos a cantar ahora. Talento venezolano y dando la hora. Vamos a cantar ahora. Ricardo y Alejandro y las dos plumas. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. De enero de 2014. Los dirigentes más extremistas de la derecha nacional, Leopoldo López y María Machado, anunciaron una campaña política radical denominada La Salida. 2 de febrero. Grupos xenófobos se concentraron en las afueras del Hotel Venetur de la ciudad de Margarita, protestando por la presencia de la selección cubana de béisbol en la Serie del Caribe. 6 de febrero. Un conjunto de jóvenes encapuchados intentó asaltar la residencia oficial del estado Táchira. Palos, botellas, piedras y bombas Molotov fueron arrojadas contra un patrimonio que incluso alberga personas discapacitadas. 11 de febrero, sale a la luz pública un audio protagonizado por Mario Iván Carratú Molina, jefe de Casa Militar del gobierno de Carlos Andrés Pérez y Fernando Gervasi, ex embajador de Venezuela en Colombia. Mira, me informan que es algo muy similar al 11 de abril. Pero, ¿cuándo? Mañana. 12 de febrero a la medianoche. En el programa de Chatén TV, la actriz Amanda Gutiérrez asoma lo siguiente. Que se regó la bola de que, ay no, otra vez la marcha va que, ajá, y vamos a marchar para que no se hace nada. Yo le quiero recordar que nosotros una vez lo hicimos, el 11 de abril, lo hicimos. Que bueno, que no nos respondieron como tenían que hacerlo, ya eso es otra cosa. Pero si ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer. 12 de febrero. En el marco del bicentenario de la Batalla de la Victoria, cientos de jóvenes revolucionarios minaron las calles caraqueñas de alegría y fervor patriota. Somos alegría, que somos mayoría, que somos el legado del comandante Chávez vivo. Hoy estamos aquí demostrándoles a toda Venezuela, a todo el mundo. Hoy es un día histórico, muchachos. Mientras tanto, en Plaza Venezuela se concentraba la oposición venezolana con llamados poco pacíficos. ¿Y por qué estaban gritando Maduro, pirata, morirás como una rata? Porque todo el mundo sabe aquí lo que ha ocasionado el presidente de la República. ¿Tú crees que pidiendo la muerte del presidente de la República se consolide la paz? Sí, para mí sí. ¿Por qué? Y para todos los demás. ¿Tú crees que eso es necesario, que muera el presidente de la República? Si ha causado tanta muerte, espero que le pase lo mismo. Eran las 2 de la tarde en la Avenida México. Tras culminar la concentración en Plaza Venezuela, la dirigente derechista Gabriela Arellano comenzaba a generar un clima de odio frente a la sede de la Fiscalía General de la República. Luis Ortega Díaz, inesta, incapaz. A su vez, Leopoldo López develaba las verdaderas intenciones de las protestas. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Después de este llamado irresponsable, se desató la violencia contra la sede de la Fiscalía General de la República. En la avenida Urdaneta se generó una ola de agresión contra los cuerpos policiales que intentaban contener las violentas manifestaciones. Varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana resultaron heridos. Funcionario herido, que están viendo en este momento, funcionario herido. En medio de las acciones violentas de los estudiantes opositores, un joven se atrevió a violar el cerco de seguridad. En países como España, la policía hubiera reprendido brutalmente a este joven. Sin embargo, a pocos minutos de haber saltado las barreras de seguridad, esto fue lo que ocurrió. En Chacao, la situación se complicaba. Ni siquiera el canal del Estado Venezolana de Televisión se salvó del asedio. Un grupo de desadaptados encendió las calles. En los hechos fue herida de bala la militante revolucionaria Mayra Cienfuegos. Las protestas violentas dejaron grandes pérdidas materiales a nivel nacional. Pero lo más lamentable fue el daño ocasionado a ciudadanos venezolanos. Son 66 heridos, o sea, 66 heridos y 3 asesinados. Ante la posibilidad de que se desate una tragedia, el Ejecutivo Nacional hace un llamado a la reflexión y lanza una alerta a la comunidad internacional. Porque el escenario que se están planteando es llevar a Venezuela a una guerra civil. Hago un llamado a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Estamos enfrentando un golpe de Estado en Venezuela en desarrollo y la revolución bolivariana va a triunfar por el camino de la constitución, de las leyes, y habrá paz en Venezuela. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Para defender al pueblo de la guerra económica, el gobierno revolucionario, a través de la Ley de Precios Justos, establece el 30% como máximo margen de ganancia. La Superintendencia de Precios Justos, en compañía del Poder Popular, es la encargada de evaluar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de este mandato presidencial para proteger el salario del pueblo. Superintendencia de Precios Justos, en todo y para todos. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre... Puesta en marcha del Plan de Paz y Convivencia. Lanzamos este plan de amor para construir la paz de la patria, la convivencia. Llegó el día del plan de paz, como lo dijimos, un plan para la pacificación de Venezuela. 500.000 propuestas transformadas en 10 líneas de trabajo. Ampliar y mejorar el Plan Patria Segura, el Plan Desarme y la desmovilización de las bandas violentas. Fortalecimiento y expansión del Movimiento por la Paz y la Vida. Gran Gira Nacional, Hagamos la Paz. El primer llamado que yo hago es al respeto, a la tolerancia, a abandonar el odio. Y debemos nosotros todos operar como una gran fuerza de amor que cure la sociedad venezolana de esos reductos, de esos rebrotes de odio fascista. Consolidar los territorios de paz. Plazas de paz, canchas de paz, bulevares de paz, espacios públicos de paz. Consolidar una nueva cultura comunicacional. Ahora vamos a un proceso de desintoxicación. Vamos con una nueva televisión, con nuevas novelas, nuevas películas, nuevos seriales. Centros penitenciarios serán espacios de paz. Leyes para impartir justicia. Grandes misiones presentes en los espacios de paz. Brigada Especial Presidencial luchará contra el narcotráfico y sicariato. Yo los convoco a todos, de corazón. Este es el camino, no hay otro. Ni es plomo a lampa, ni es tolerancia infinita con la violencia, no. Ni lo uno ni lo otro. La línea es construir la paz con autoridad, con la ley, con la constitución. Vámonos a reinventar, vamos creando poder popular. Nosotros aquí defenderemos esta patria, cueste lo que nos cueste. Defenderemos las misiones, defenderemos todo. Los aportes que ha dado esta revolución al pueblo de Venezuela. Aquí está una juventud rebelde pero con acción, rebelde pero con conciencia, rebelde pero con ideología. chavista, chavista, y no volverán. Pueblo a la calle. Por la vida y la paz, no al fascismo. Andrés, Caro, Jessica y Monchi son estudiantes del liceo a punto de graduarse. Les espera todo un mundo por descubrir camino a la adultez. Ven y comparte con ellos sus historias. Leve, una obra teatral especialmente dirigida a la juventud venezolana. Del 13 al 23 de febrero en la Sala Experimental del CELAR. De jueves a sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Una producción del Centro Nacional de Teatro. Te esperamos. La batalla comienza a las 6 de la mañana y dura todo el día en las calles de la ciudad. Como jóvenes venezolanos y luchadores, para conquistar nuestros sueños, son muchos los obstáculos a vencer. A veces muy superiores a uno, pero que igual serán vencidos. Por el futuro de nuestros hijos, por el honor de nuestras mujeres, por cada centímetro de patria. Por eso, demostremos a todos con nuestra pasión y fuerza que dudar no es una opción para nosotros. Porque hoy como ayer, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Viva la patria joven! Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo, y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Hoy tenemos patria. Sé que desde el cielo ahora cuidas cual ángel ese tesoro mágico e inigualable que tú nos dejaste y que se llama libertad. Sé que ahora existe un pueblo que ha despertado, que va a luchar por tu legado hasta el cansancio, que nunca se cansa. Hoy tenemos la patria.

espantar imperios tan hostiles que habremos de levantar verdades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles que nunca habrán de faltar febreros ni más desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. minutos. Alba Ciudad transmite declaraciones de la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, en este momento a través de Venezolana de Televisión, en rechazo al fascismo. En la tasa actual era de 13% y mejoramos la tasa a un 17%, eso incentivando el ahorro de todos nuestros profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la tasa de 30.000 a 300.000 bolívares, la tasa actual era de un 13% y se aumentó a un 14%. Eso para incentivar el ahorro. Tenemos en el área de créditos, disminución de los intereses crediticios, en los créditos hipotecarios para adquisición y construcción de vivienda, tenía una tasa de interés de 8%, la pasamos al 6%. En los créditos hipotecarios para liberación y ampliación de vivienda, de 12% a 8%. En los préstamos personales, de 17% se bajó a 15%. En los préstamos vacacionales, en parcela del cementerio y artículos del hogar y computación, de 17% se bajó al 15%. Esto es mejorando a nuestros profesionales en esa adquisición de estos rubros. En el área administrativa se inició un proceso para autogestión de las sucursales de LIFA que se poseen en los centros comerciales. Y también autorizamos para tener un IFA en cada estado. Eso ya se están presentando los proyectos para que a nivel nacional, a lo largo y ancho del país tengamos el Instituto de Previsión Social funcionando en cada uno de las guarniciones, de las SODI, de las REDI, de todas nuestras unidades a nivel nacional. Implementación de jornada en los componentes de la Fuerza Armada en el IFA móvil. Es una modalidad nueva donde el IFA se va a trasladar a cada una de sus unidades a prestarles todos los servicios. No se tengan que trasladar a Caracas o al centro de donde estén las sedes del IFA, sino que el IFA se va a ir hacia las unidades. Entonces es una modalidad nueva del IFA móvil. Va donde está. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Atención! ¡Atención! ¡Compatriotas! ¡Camaradas! ¡Se le hace un llamado a todos los militantes del PSU! Partido Socialista de Venezuela. Del PSU. Partido Socialista de Venezuela. Llegó el momento, alcemos la voz. Un pueblo en movimiento, su fuerza en la unión. Un pensamiento que nos lleva al mismo camino. O a patear la calle hasta cumplir la misión. Ayudar al más necesitado, tenderle la mano. Solucionar los problemas que el pueblo ha pasado. Desde el más pequeño hasta el anciano serán beneficiados. Borrarán las huellas del pasado. La patrulla, bulla. Siempre pendiente de lo que pase en la calle. La patrulla, bulla. Siempre pendiente de lo que pase en la calle. La patrulla, bulla. Siempre pendiente de lo que pase en la calle. La patrulla, bulla. Todo el mundo activado en el PSV. Del PSU. Partido Socialista de Venezuela. Del PSU. Socialista de Venezuela. Del PSU. Partido Socialista de Venezuela. Del PSU. Partido Socialista de Venezuela. El PSU a la calle, a la carga, a la victoria. Preparado para el combate, llenémonos de gloria. Salgamos a la calle y unidos demostremos que tenemos en la sangre el coraje de guerrero. Para defender el proceso socialista y sigamos derrotando la anarquía capitalista. Con la inclusión e información de las patrullas velaremos por el pueblo, por mi vida y por la tuya. Partido Socialista es el eje principal. Sin nuestro compromiso es difícil alcanzar las metas del presidente y su profundo ideal. De una patria grande y todos por igual. Todos por igual. La patrulla, bulla. Siempre pendiente lo que pase en la calle. La patrulla, bulla. Siempre pendiente lo que pase en la calle. La patrulla, bulla. Siempre pendiente lo que pase en la calle. La patrulla, bulla. Todo el mundo activado en el PSV. Del PSU. Partido Socialista de Venezuela. Del PSU. Socialista de Venezuela. Del PSU. Partido Socialista de Venezuela. Del PSU. Partido Socialista de Venezuela. Me, militantes del PSU, sigamos abriendo los caminos hacia un horizonte socialista. Así que, soldados civiles de la calle, pa' la calle, PSV, pa' la calle. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Besos que me das con esa boca tan suave, con esos labios. esos besos que me das, con esa boca tan suave, con esos labios tan dulces que provocan, que me inspiran a mirarte todas, esos besos que me das, con esa boca tan suave. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las tribus bajo el cielo visten del camino hacia Canaima. Cada tepuy calienta el alma como tambor arde en Aragua. De liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Despertó y